Cineteando. Cineteando. Cineteando. Cineteando. Cineteando. La mirada invisible. Director Diego Lerman. País Argentina. Año 2010. Clasificación B15. Duración 95 minutos. Ubicada en plena decadencia de la dictadura militar que azotó a Argentina entre 1976 y 1983, La mirada invisible es una adaptación al cine del thriller psicosexual de Martin Kohan, Ciencias Morales, ganador del premio Herralde 2007. Marita, joven supervisora de conducta en el prestigioso Colegio Nacional de Buenos Aires, podría ser, a simple vista, uno más de los fríos personajes creados por las circunstancias opresivas de la dictadura. Sin embargo, detrás de su hermética apariencia y extrema rectitud, se oculta una fragilidad insospechada. Mi amiga Flica, director Harold Schuster, país Estados Unidos, año 1943, clasificación libre, duración 89 minutos. Un clásico del cine familiar filmado a todo color en escenarios naturales de las Montañas Rocallosas, en la cual un niño amante de los caballos decide tener uno propio. Pero no se imagina que el ejemplar que seleccionó desciende de una dinastía de caballos salvajes casi imposibles de domesticar. Sin embargo, su tenacidad y cariño hacia el animal serán los ingredientes con los que inicia una amistad inolvidable. Ambos, caballo y dueño, vivirán la aventura de sus vidas al mismo tiempo que nacen a la vida. La cadena invisible. Lassie viene a casa. Director Fred M. Wilcox. País Estados Unidos. Año 1943. Clasificación libre. Duración 90 minutos. Un niño escocés es separado de su fiel perro Lassie cuando su familia debe venderlo a un aristócrata que lo desea como mascota para su hija, sin imaginar que Lassie vivirá una gran aventura tratando de volver a casa, odisea en la cual su inteligencia será puesta a prueba. Además de poder apreciar la presencia de una Elizabeth Taylor niña, este film contiene sorprendentes secuencias ejecutadas por el Colin más exitoso de Hollywood clásico, protagonista de numerosos films que lo volvieron toda una estrella. Cineteando. Cineteando. Cineteando. Cineteando. Cineteando. Cineteando.